Estás escuchando 8-Bit Radio. We'll be right back. by my bed for you here now. I can feel my instincts here for you here now. By my bed for you here now. Thank you. Escúchanos por 8bitsradio.com. It's time for the percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator.

people out there that wanna follow the crowd. That's fine. But when you can create your own path, that's when you become a pioneer. Crowd. Something goes Y aquí continuamos con esta transmisión de Safe House Argentina, sonando por 8 Bit Radio. Aquí a mi lado mi gran amigo Nico Belli. Nico, ¿cómo está la fiestita, La fiesta está tremenda, hay mucha gente, nos están escuchando en el interior. Y bueno, acá tenemos el placer de hablar con un coequiper bárbaro que tengo. Aquí a nuestro lado tenemos el gusto de presentar al señor Damián Levenson. Dami, un gusto tenerte nuevamente aquí en 8 Bit Radio. El gusto estar con ustedes, chicos, pasándola bien un rato acá, bailando un poco de house music. Así es, así es. Y fue un año bastante, bastante movidito para la rave, también para Green Suffering, porque estuvieron buqueando artistas de alto nivel, como fue la última fiesta que hicieron un día poco común, un jueves fue, creo, ¿no? Ahí en Gorriti Mix. Hicimos, sí, un jueves a la inglesa icónica del sello Hyperdub. Se dio que era ese día por la gira que hacía por toda Latinoamérica y la verdad estuvo buenísimo. Estuvo la gente que tenía que estar y se escuchó una música de primer nivel directo desde Gran Bretaña. Impresionante, impresionante lo que proponen siempre, digamos, como digamos, haciendo, mostrando y a los artistas que no traen normalmente, a los géneros quizás que no son tan escuchados o tan promovidos. Difundimos lo que nos gusta y se da la casualidad de que no es un género muy publicitado, muy escuchado en este país, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo y hay gente que lo disfruta, así que seguiremos en ese camino. Alucinante, alucinante. Y se viene una gran fiesta que estuvimos hablando acá hace un ratito con los chicos. Contanos un poquitito de esto de Safe House versus la rave, o con la rave, o más la rave, como se le quiera decir. Bueno, el 31 de diciembre, para despedir el año y arrancar el que viene con todo, hacemos un encuentro entre la rave y la fiesta de Nico, Safe House. Van a estar tocando, además de los residentes, May McLaren y los chicos de Club Rayo, así que pinta lindo. Alucinante, alucinante pinta, encima para despedir el año. ¿Y cómo se va a conformar la fiesta? ¿Cómo va a ser? Mira, vamos a arrancar a eso a las 2 de la mañana, acá en Social Club, en Humboldt y Gorriti. Y vamos a tener dos pistas, una en la terraza y otra adentro. Sabemos que el 31 de diciembre suele ser un día de calor, por eso vamos a aprovechar a pleno y darle mucha importancia a la pista en la terraza para que estemos todos cómodos. Entonces, ¿la fiesta cuál es el día en el que se va a dar? 31 de diciembre, o sea, miércoles a la noche, jueves a la mañana, hasta la hora que pinte. Impresionante, impresionante, Dami, lo que se viene. Bueno, toda la información, decinos dónde pueden encontrar toda la información. Bueno, en los Facebook, facebook.com/larave, en mi Facebook personal, Damián Levenson, en el Facebook de Safe House, en el Facebook de Nico Belli. Impresionante. Algo más de lo que queríamos hablar es de tu colaboración ahora con Buenos Aliens. Contanos un poco cómo va este laburo que estás haciendo ahí en Buenos Aliens. Bueno, cerrando este año tuvimos la interesante novedad de agregar a la habitual agenda semanal una agenda de eventos próximos. O sea, de meses próximos, tanto en el interior como en Capital. Hoy ya pueden chequear en la home eventos del año que viene y los próximos meses. Y para el año que viene estamos planeando un rediseño de toda la web. Así que la verdad se vienen cosas importantes. Va a ser algo, digamos, que no se dio nunca, digamos, el diseño de Buenos Aires, el clásico fondo negro, letras así, medio 8 bits y la agenda. Así que, bueno, se va a venir algo nuevo totalmente. Es un clásico, pero está bueno darle un retoque, que es lo que vamos a hacer, mantener los orígenes, pero ayornarlo al año 2015. Impresionante, Dami. Bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir acá disfrutando. Le paso, aquí estamos con mi compañero Palito Saavedra, querido. Así, buenísimo lo que nos contás, Damián. Así que ahora vamos a seguir en vivo desde Social Club, junto con Safe House. En breves estará tocando Dirty Beats. Lo que está sonando ahora es Influenza. Así que seguimos con más 8 Bits Radio. Estás escuchando 8 Bit Radio. blogspot.com